Presentamos a continuación temas bíblicos. Y bien, mi amigo, es verdaderamente importante que usted entienda un detalle cuando hablamos en términos bíblicos. Usted dirá, bueno, esta gente acusa a este y al otro y al demás. Al final de cuentas, ¿en dónde está la verdad? ¿Cómo puedo yo saber quién es el que realmente habla la verdad? Bueno, Jesús dijo en la oración, tu palabra es verdad. Han conocido la verdad, tu palabra. Es por eso que usted debe, en primer lugar, convertirse a Él, ser regenerado para poder contar con la asistencia del Espíritu Santo y hacer lo que hicieron los hermanos en Berea. Cuando leemos en el libro de los Hechos 17, a partir del versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No sé si usted entendió lo que dice estos dos versículos 10 y 11 de Hechos 17, que los hermanos de Berea, sin ninguna cultura ni punto de comparación con lo que era Pablo, ellos estaban analizando las Escrituras para comprobar si lo que Pablo predicaba era o no la verdad. Si usted hace lo mismo, tendrá el mismo resultado. ¿Cuál es? No será jamás engañado. Ni mormones, ni testigos, ni los de William Brahman, ni ningún otro grupo jamás le desviará. ¿Por qué? Porque usted analizará todo cuanto estos diferentes grupos le traigan a la luz de la Biblia. Y esa luz es tan potente que solamente la verdad la puede, puede sostenerse. Es demasiada. La verdad se hace ver inmediatamente porque tu palabra, la palabra de Dios es la verdad. Asegúrese que la Biblia que usted tiene es la Biblia correctamente traducida y con los libros canónicos, no deuterocanónicos, es decir, no apócrifos. ¿Y cuáles son estos libros? Son en total 66, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Busque la Biblia, la traducción Reina Valera, 1960. Si quiere la anterior, 1909, puede usarla. Yo uso la de 1960. Las posteriores a esta, bueno, no quiero hablar mal de todas ellas, pero tengo mucha reserva y tengo cuidado lo que leo para no verme luego en apuros y ver que hay Biblias hoy mutiladas, menguadas y también aumentadas. Usted se dará cuenta que en lugares donde antes usted entendía solamente que siempre conseguiría una Biblia auténtica, solamente con los libros canónicos y bien traducida, hoy en el mismo lugar puede ir usted y se verá rodeado de traducciones, incluyendo libros deuterocanónicos, como si fueran inspirados. Así que tenga usted especial cuidado. Una vez que usted tiene la Biblia correcta en sus manos, analice no solamente lo que otros digan, lo que nosotros decimos aquí en estos programas. Y bien, ¿quién es este caballero William Branham? William Branham, el fundador del Branhamismo, nació en Berksville, en las montañas de Kentucky, en Estados Unidos, el día 6 de abril de 1909. Y murió el 24 de diciembre de 1965 en un trágico accidente. fue el primero de 9 hijos. Su padre era un leñador y su primer hogar fue una humilde cabaña de madera. Su infancia transcurrió en la pobreza extrema. Cuando nació, su padre solo tenía 18 años de edad y su madre 15 años, y él solo pesó unas escasas 5 libras. Según Branham, su nombre, o mejor dicho, su madre, le dijo que su nacimiento estuvo acompañado por señales sobrenaturales. Aquí comienza aparentemente el asunto. Según su propio testimonio, comenzó a escuchar voces desde que tenía 7 años. Fue entonces cuando escuchó una voz que le dijo, «Nunca bebas ni fumes, ni tampoco profanes tu cuerpo en forma alguna. Habrá trabajo para ti cuando seas mayor». Branham se convirtió alrededor de los 20 años y contrajo matrimonio con Hope Bumbach. Su conversión se debió a una serie de visiones que le impartieron información específica sobre eventos futuros que más tarde sucedieron. A principios de su ministerio, estuvo en contacto con la secta pentecostal Solo Jesús. Esta secta se separó del movimiento pentecostal propiamente dicho, el tradicional, al negar la doctrina de la Trinidad. Usted sabe que los de Solo Jesús niegan la Trinidad. Aunque sus compañeros y familiares le aconsejaron que terminara su asociación con este grupo, Branham fue profundamente influenciado por la secta Solo Jesús, de la que más tarde adoptó numerosos puntos de vista. En 1937, la esposa y la hija recién nacida de Branham murieron de tuberculosis y meningitis. Él consideró que esto había ocurrido porque no había continuado en compañerismo con los pentecostales y que se le había apartado de la voluntad de Dios. Aseguraba que en mayo de 1946 fue comisionado por un ángel de Dios para ser el precursor de la segunda venida de Cristo. El ángel se le apareció mientras estaba bautizando a personas en el río Ohio. Y le dijo al ángel, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tú has recibido un mensaje que anticipará la segunda venida de Cristo. Hasta aquí las palabras del ángel. Poco después que recibiera esta comisión como precursor de la segunda venida de Cristo, Branham fue visitado por el ángel, quien le dijo que se le habían otorgado dos dones, el de sanidad y la palabra de conocimiento. Esta comisión del ángel inició su ministerio de sanidad, el cual continuó por más de una década. El ángel le dijo que todos los líderes religiosos del tiempo de Cristo habían llamado a Jesús el diablo, y que por lo tanto no debía preocuparse por la oposición de su familia y sus compañeros en el ministerio. El domingo siguiente, Branham supuestamente enfrentó su primer reto. Ante él llevaron una mujer que estaba muriéndose de cáncer. Él hizo tal como el ángel le dijo, y la mujer sanó. Su fama se propagó de inmediato. A partir de ese momento, él aseguraba que el ángel permanecía a su lado día y noche. Aseguraba que era incapaz de ministrar sin la compañía del ángel. Era un hombre de escasa instrucción, sin educación bíblica formal tampoco. Su ministerio estuvo acompañado de supuestas manifestaciones sobrenaturales con poderes de seres espirituales. El Branhamismo es una secta que se dividió del movimiento pentecostal cuando Branham comenzó a predicar sus doctrinas extrañas. Los pentecostales no le acompañaron. Sus seguidores creen que fue un profeta enviado por Dios y que estamos viviendo en la iglesia de la Odisea o la edad final de la iglesia. Que Dios reveló su palabra a través de William Branham, quien es la voz de Dios para todos los que vivan en los últimos días. Las creencias de Branhamismo se centran alrededor de las enseñanzas y revelaciones de su fundador, especialmente la revelación de los siete sellos y las edades de las siete iglesias. No creen en la Trinidad y consideran que la iglesia no cuenta con la revelación completa de Jesucristo. La mayor credibilidad de William Branham ante los ojos de sus seguidores provienen de su milagroso ministerio de sanidad y sus visiones. A pesar del hecho que se supone que Branham es la voz de Dios, falsamente predijo el fin del mundo para el año 1977. Aunque enfatizó que era una predicción y no una profecía, nunca explicó la diferencia entre los dos términos, predicción versus profecía. Sus seguidores no vieron esto como una falla de su profeta, porque como Branham era un hombre y el hombre no es infalible, su falla no fue suficiente para desacreditar su misión de Dios. Branham aseguraba que el ángel que lo comisionó estuvo presente con él durante toda su vida y que eso fue un cumplimiento de la profecía bíblica de los capítulos 4, 5 y 6 de Malaquías y Apocalipsis 10, versículo 7. En el año 1948, Branham, quien entonces era predicador bautista, se hizo pentecostal e, influenciado por Franklin Hall, ganó notoriedad por sus enseñanzas sobre la séptima edad de la Iglesia de Dios, el que supuestamente era el movimiento final antes de la manifestación del reino de Dios en la tierra. Basó sus enseñanzas principalmente en Joel 2:23 y Apocalipsis 1:20 y 3:22, el último mensaje de Jesús sobre las siete iglesias, y dice el texto de Joel: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio». Joel 2:23. La interpretación de Branham de este versículo dio origen a un movimiento que se conoce hasta este mismo día como lluvia tardía. Usted va a ver también canciones que cantan hoy los modernos cantantes cristianos, dicen, de la lluvia tardía. Tenga mucho cuidado con eso. En sus enseñanzas sobre Joel 2:23, Branham definió la lluvia tardía como el movimiento pentecostal de su día. Determinó que la promesa de Dios de restaurar lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron era la restauración de la iglesia, aparte del denominacionalismo, al cual comparó con la marca de la bestia. Es decir, el hecho de que hayan denominaciones es la marca de la bestia. ¿Qué dice Branham de la Trinidad? Aunque negaba la doctrina de la Trinidad, de la Deidad en tres personas distintas, tenía su propia enseñanza, que define a Dios como una sola persona, que se manifiesta a través de tres atributos, decía, diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creía que la doctrina de la Trinidad era de origen babilónico, de donde la adoptó la Iglesia Católica Romana, decía él. Que en cuanto a la simiente de la serpiente, una de las creencias más radicales del grupo es sobre la simiente de la serpiente. aseguran que el primer pecado cometido ocurrió cuando Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente en el huerto del Edén, causando la caída del hombre. Esto se basó en una interpretación errónea de Génesis 3:13, en donde se registra que Eva dijo, «La serpiente me engañó y comí». Ahora, Branham determinó que la palabra «engañó» quiere decir que Eva había sido seducida sexualmente. Aseguraba que Satanás y Eva habían sostenido una relación adúltera de la cual nació Caín, y que desde ese tiempo el mal había pasado de generación a generación a través de las mujeres, a fin de mantener viva la simiente de la serpiente. Creía que las mujeres eran las causantes de todo el mal en el mundo debido a sus atractivos. Es obvio que Branham no aceptaba la Biblia literalmente, porque la Escritura dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, Génesis 4:1, o tal vez no leyó este pasaje. Es bien claro que Branham experimentaba un odio acerbo en contra de las mujeres, odio que dejaba traducir a través de sus sermones, tal como lo manifiesta en una pequeña porción de ellos, en donde dice, «Recuerdo cuando mi padre todavía andaba por allí corriendo mientras yo tenía que estar en medio del agua y la mugre, viendo a jovencitas que no tenían más de 17 o 18 años con un hombre de mi edad actual, borracho. Le daban café negro para que se le pasara la borrachera, para que se fuera a su casa y entonces ellas poder cocinarle la comida a sus esposos. Oh, yo digo, lo único que merecen es una bala limpia para acabar con ellas». Este es el amor de Branham por sus semejantes, ¿no le parece? Esta animosidad en contra de las mujeres influyó en la elaboración de su rígido código moral, en el que reprendía con dureza la forma de vestir de las mujeres y también debió ser el responsable de su revelación permitiendo el divorcio. Que en cuanto al bautismo, Branham aseguraba que el bautismo era necesario para evitar la marca de la bestia de las iglesias denominacionales y escaparse así del peligro de perder el rapto y entrar en el período de la tribulación. Agregó que el bautismo correcto debía ser solo en el nombre de Jesús, que el bautismo con la presentación de la Trinidad, en Mateo 28:18, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, era inaceptable a Dios. Según Branham, si se pronunciaba una fórmula incorrecta durante el bautismo, el convertido iba a las tinieblas, añadiendo, en la iglesia del Nuevo Testamento nunca se reconoció un bautismo de tres dioses. Ahora ustedes saben hacer, dice, lo correcto, y si rehúsan caminar en la luz, cuando les muestran la luz, entonces están en tinieblas. Amén. Son palabras de él. Los seguidores de Branham aseguran que él desempeñó un papel especial como un profeta único de Dios de los últimos días. Estas fueron las palabras de Branham tal como aparece en el libro en inglés Huellas en la Arena del Tiempo. Dice él en parte en este libro, «Ahora solo soy un hermano por la gracia de Dios, pero cuando el ángel del Señor se mueve, me convierto entonces en la voz de Dios para ustedes. Soy la voz de Dios para ustedes. Sepan, no puedo decir nada por mí mismo, sino cuando Él me muestra. Hasta aquí sus palabras. Sus seguidores lo identifican con el profeta Elías mencionado en el capítulo 4 de Malaquías y el séptimo ángel del capítulo 10 de Apocalipsis. Hablando de sí mismo, Branham dijo, se nos prometió el retorno del Espíritu de Elías. Justo antes del tiempo final, él no comenzará otra iglesia, porque no hay más edad de la iglesia venidera, porque la edad de la iglesia de la Odisea es la última edad y del mensajero del séptimo ángel. Es esa persona a quien el Espíritu le va a revelar todas esas cosas misteriosas. Note por sus palabras que él no se consideraba un reformador, sino un profeta de Dios, con un mensaje diferente al bíblico. Según sus seguidores, Branham no es solo fue un profeta, sino un profeta mayor. Está en la categoría de los profetas mayores. Un hombre enviado por Dios, decía. Y luego dice en el libro en inglés, el mensaje, Creyentes de la Biblia, esto, de que el ministerio de William Branham califica para ser el de un profeta mayor y así cumplir con los capítulos 4, 5 y 6 de Malaquías y Apocalipsis 10:7, debe quedar bien claro para cualquiera que se tome el tiempo de conducir incluso una breve investigación. Hasta aquí las palabras que encontramos del mismo autor. Branham decía en su testimonio que nació al amanecer y que supuestamente después que, digamos, la partera lo bañó y lo puso en brazos de su madre, cuando se abrió la pequeña ventana de la cabaña, los rayos de luz penetraron por la apertura y un halo circular de luz de cerca de 54 centímetros de diámetro se posó por encima de la cama en donde estaba el pequeñito Branham. Otra manifestación sobrenatural que tuvo lugar en su vida fue supuestamente la aparición del halo o una aureola que miles de personas aseguran haber visto y el cual aparece en una fotografía que le fuera tomada en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, durante una campaña en el mes de enero de 1950. Bueno, a mi juicio y a juicio de expertos, lo que parece ser un halo, bien puede ser una falla en el negativo de su cámara. Una fotografía sobre, digamos, muy pobre, o puede ser también obra de Satanás, si se quiere. Luego fue la presencia del ángel que se manifestó desde que Branham tenía 7 años y que le acompañó, según su testimonio, durante toda la vida. Durante los servicios de sanidad, Branham a menudo caía sumido en trance y en ese tiempo su ángel obraba a través de él. Cuando le preguntaron en una ocasión si la sanidad era obra del Espíritu Santo, replicó, no, mi ángel lo hace. Por lo menos en esto fue sincero. ¿Y quién era ese su ángel? Usted se imagina. Branham fue uno de los primeros proponentes de la teoría de sanar e impartir el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. Decía que a menudo sentía calor en sus manos. Tocaba las partes afectadas y exhibía clarividencia increíble para conocer la vida íntima y detalles de personas que nunca había visto antes. A no dudar, era un ángel quien poseía su mente. Y repito, ¿usted todavía no se da cuenta qué ángel era ese? bien, el tiempo nos permite continuar un poco más sobre este hombre. Los métodos poco ortodoxos para sanar que empleaba Branham y su supuesta impartición de Espíritu Santo mediante la imposición de las manos fueron criticadas severamente por las asambleas pentecostales en Canadá. Esta práctica se convirtió en una fuente mayor de controversia entre el movimiento de la lluvia tardía y la denominación pentecostal establecida, que sostenía la creencia de que uno debe aguardar en oración para recibir el don del Espíritu Santo. No aceptaban el método de Branham. A pesar de sus extraños métodos de sanidad y sus doctrinas aberrantes, Branham disfrutaba de una popularidad increíble entre muchos pentecostales y era cálidamente recibido por personas tan importantes como Demos Shakarian, fundador del Full Gospel Businessman, o el Evangelio Completo, o la Hermandad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, una agrupación cristiana para hombres de negocio dominada totalmente por los pentecostales. También Oral Roberts, Grant, Allen, Gordon Lindsay y muchos otros aplaudían lo que hacía Branham. Aunque muchos pentecostales estuvieron dispuestos a recibir a Branham como un apóstol y profeta, mientras pasaban por alto sus enseñanzas aberrantes que rayaban en herejía, su popularidad declinó a finales de la década de los 50. Después de sus numerosas proclamaciones atrevidas que Dios decía que estableciera sus doctrinas, muchas iglesias pentecostales comenzaron a prohibirle que hablara en medio de sus congregaciones y le cerraban la puerta. Pues bien, usted ya tiene una información más amplia, pero continuaremos con este tema sobre el branhamismo, porque creemos que ha llegado el momento para dar un vistazo a lo que enseña esta gente, a fin de que no caiga usted víctima mañana de este tipo de enredo y pierda tantos años que bien podría dedicarlos al Señor. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.